Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues vamos a dar inicio a un programa más. Hoy tenemos regalos para nuestros amigos en Facebook, así que estén pendientes. Damos inicio a un programa más totalmente en vivo de asesoría para el deudor. Pues les voy a decir primero si estamos en vivo para que chequen, ¿no? Si ustedes nos están escuchando ahora mismo, que es jueves 3 de diciembre, ya diciembre, jueves 3 de diciembre del año 2015, jueves 3 de diciembre del año 2015, y nos están escuchando a eso de las 3 de la tarde con 27 minutos, quiere decir que nos están escuchando en vivo. Y que ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. ¿Cómo participar? ¿Cómo le pueden hacer? Es muy sencillo, ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org, la página de nuestra estación de radio. Ahí ustedes, cuando entren, van a ver un chat. Ese chat es para que ustedes escriban su caso, y nosotros le damos lectura y les brindamos asesoría ahorita, en vivo, de viva voz, respecto a su asunto. También lo pueden hacer por teléfono si quieren. Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando. Déjenme ver si sí. Sí, ya está abierta y funcionando. 5916-0410. 5916-0410. La Lada 0155. Para que también nos puedan llamar ustedes por teléfono y platicarnos su asunto. Con mucho gusto también les podemos brindar asesoría al respecto. Ya la comunidad en Facebook está más puesta que un calcetín. Vamos a regalar ahorita dos libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista a nuestros amigos de Facebook. Esto es exclusivo para mis amigos en Facebook porque ya me regañaron el otro día de que a los de las redes sociales los discriminamos. Y bueno, para evitar que piensen eso, decidimos hacer esta pequeña mecánica. Vamos a regalar 5 libros en total el día de hoy. 2 durante este programa y 3 más durante nuestro programa en horario nocturno. Entonces, para que estén pendientes, en un rato más les voy a hacer una pregunta para mis amigos en Facebook, ¿sí? Para Socorro Berenice, para Royal Maciel, para Tomás Miker, para Luis Oe, para Michelle Ticato, para Tony Gutiérrez, para Indiria Sotelo, para José Miguel Cacique, bueno, para todas las personas que nos están sintonizando y que nos escuchan y que lo hacen también, comentan y nos platican sus inquietudes a través de las redes sociales, en este caso Facebook. Les voy a hacer una pregunta en un rato más. Una pregunta, ya saben ustedes, sencilla. Las dos primeras respuestas correctas por inbox. En esta ocasión, para que vean que no hay discriminación alguna, les voy a dar chance de que sea por inbox la respuesta. Mediante Facebook nada más, ¿eh? A mis amigos de Twitter va a ser el lunes. Porque ya me están diciendo que qué pasa con Twitter. El lunes va a ser lo de Twitter. Hoy jueves es para mis amigos en Face, en el Facebook de Defensa del Deudor. En la fanpage, no se confundan, no es nuestra página de amigos. No es nuestra página de amigos. Es nuestra página de likes. Ahí es donde vamos a realizar la mecánica. 2 primeras respuestas correctas por inbox. Diciendo que qué pasa. Cada una se lleva su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital, en su edición descargable. En la fanpage, no sé, abusados, tampoco se me confundan que les vamos a dar el libro físico. No, en esta ocasión va a ser virtual, va a ser el digital, que está buenísimo también, porque pues, no está autografiado, obviamente, ni dedicado por su autora, pero la edición digital tiene muchas funciones maravillosas, recordatorios, apuntes, cosas que obviamente pues no se pueden tener en una edición física, en un libro. Entonces la edición digital también tiene muy buenas opciones y les va a encantar. Nos pregunta Mireya Rivera, que si por aquí, no Mireya, Es, ah, sí, sí, estoy aquí. Sí, es por aquí, Mireya, exactamente. Es por inbox, ¿sí? Exactamente donde está Mireya, en la página de likes, no en la de amigos, porque ya por aquí me están preguntando también que si es por acá. Pero no, no, no, esa es la página de amigos, y para evitar hacernos bolas, si usted está en nuestra página de amigos, vénganse a la de likes, y no quiero hacerlos bolas. Le dan like y listo, ya nos preguntan por ahí qué está pasando, con mucho gusto su respuesta nos la dan, y con mucho gusto les vamos a dar su regalo, si son los primeros, por supuesto, ¿no? Así es, Mireya. Ya está Mireya Rivera, más puestísima. Más que puestísima, Marvin Razo también nos pregunta. Betrujillo, Araceli Sánchez, Fátima Alvarado, Debbie Rosales. Sí, por acá, miren nada más cuánta gente. Qué bueno, me da mucho gusto que nos sintonicen también a través de las redes sociales. Volcom, se ganó el libro de la alcancía desde octubre, pero todavía no se lo hemos podido entregar. Con mucho gusto, Volcom, ya nos mandaste correo. Por ahí quedaban dos personas pendientes. Una era Rosy y la otra me parece que eras tú, Volcom. Ya todos los demás libros ya se entregaron o están en camino. De hecho, por aquí tengo la foto, déjenme ver si la puedo encontrar rápidamente. De estos libros, a ver, aquí están, para que vean que sí están. Aquí mero. Déjenme la descargo. Pero no la puedo poner aquí en el chat, ¿verdad? De nada sirve. Bueno, ahí están los libros, ya llegan. Ya los que nos hacían falta ya llegaron y se van a empezar a distribuir. Bueno, entonces ya está lo de Facebook. Vámonos a noticias importantes por ahí que se han venido suscitando últimamente a través de a través de las redes sociales. Muchas gracias por los saludos que nos mandan. Qué bueno, dicen, ya nos tenían muy, muy olvidados. El día de hoy publicamos precisamente en nuestras redes sociales una nota que ha causado gran revuelo. Indignación, por supuesto, porque pues, no se vale, ¿no? Hemos estado hablando últimamente de los sueldos que percibe la clase política en este país. Por un lado, el gobierno, no nada más a nivel federal, sino en todos sus niveles, aseguran que están llevando un plan para pues cuidar el dinero, para no gastar de más. Incluso ha habido recortes importantísimos en ramos tan importantes como la educación y la salud, recortes presupuestales. Que porque no hay lana, eso es lo que nos aseguran nuestros políticos. Pero por otro lado, hemos detectado que nuestros políticos mexicanos son de los políticos que más dinero del planeta se van a llevar como aguinaldo, como gratificación. Entonces, como que ahí hay un poco de incoherencia, o un mucho, ¿no? Mucho de incoherencia en relación a lo que nos dicen los políticos, en relación a recortes en cuestiones de gran importancia, recortes presupuestales, como puede ser la salud, como puede ser Sion, que yo creo que son fundamentales para cualquier país. Pero eso sí, si hay muchísimo dinero y sobra para que se lleven los aguinaldos más altos, más altos del mundo, de los más altos. Por ejemplo, ahí les van las cifras. Espero que estén sentados y que no hayan comido aguacate, porque no les vaya a hacer daño. Ahí les van las cifras. Miren, por ejemplo, cada diputado. ¿Cómo se va a llevar cada diputado? 140,504 pesos cada diputado se va a estar embolsando, nada más de aguinaldo. Cada senador, 234,000 pesos y fracción. 234,000 pesos y feria. Cada integrante de COFECO, 396,800 pesos. El secretario ejecutivo del INE, de este instituto electoral, se va a estar llevando nada más. Piensen ustedes, de aguinaldo nada más, ¿ustedes qué harían? 397,000 pesos en su cheque de aguinaldo. O si no, los titulares de la Auditoría Superior, la Comisión Nacional y el INEGI, de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INEGI, cada uno se va a llevar 400,000 pesitos. Los titulares de la Auditoría Superior, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del INEGI. 400,948 pesos, secretario general de diputados, 400,948 pesos. Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, 425,478 pesos de aguinaldo. Todavía falta por ahí sumarle otras gratificaciones, bonos, su sueldo, etcétera. Pero no es el que más se va a llevar. Por ejeros del INE, del Instituto Nacional Electoral, cada uno se va a llevar 454,000 pesos. Secretario General del Senado, 563,894 pesos. Y cada consejero de la Judicatura de Ministros y Magistrados, de Electores Federales, se va a llevar la bicoca, la baba de perico, de 586,000 pesos, así, paz, de aguinaldo nomás. El próximo, antes del 15, a muchos ya seguro se los pagaron, pero antes del 15, segurito lo van a recibir los que falten. 586,000, casi 600,000 pesos de aguinaldo nomás, así, de bote pronto, de nomás porque soy buena gente. Algo, de verdad, sí resulta ser, pues verdaderamente indignante, ¿no? Que hagan esto, estos señores, de esta forma, porque dicen que no hay lana, y la realidad es que sí hay. Dice Omar Herrera Villalpando que si por aquí es la mecánica, sí. A Mireya, me equivoqué, Mireya, te pido una gran disculpa, Mireya. Tú te encuentras en nuestra página Amigos en este momento. Te tienes que pasar a nuestro Facebook de likes. Búsquenos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, con casi 54,000 seguidores en estos momentos, 54,000 fans. Esa es nuestra página de likes. Si está en nuestra página de amigos, pásense a la de likes, por favor, para que puedan participar en un rato más en la mecánica y se lleven alguno de estos dos libros Agenda 2016 que vamos a regalar. Y bueno, la pregunta que hicimos sobre este asunto de los aguinaldos de la clase política mexicana es si se lo merecen o no, si es justo que se lo lleven. Al final del día, estos señores son nuestros empleados. Ya se perdió esa percepción por parte del pueblo mexicano. Ya vemos a la clase política como nuestros jefes y la realidad es que es totalmente al revés. Porque estos señores viven del dinero que nosotros, todos los mexicanos, ponemos para sus sueldos, para sus gratificaciones, para sus bonos, para sus dietas, para sus aguinaldos. Entonces, la pregunta es válida porque al final del día todos y cada uno de nosotros somos sus patrones y pues queremos saber la opinión de sus jefes, de los políticos. ¿Qué opinamos? ¿Realmente se merecen estos aguinaldos? Que es el tema que estamos tratando en esta ocasión. Por ejemplo, Luz Consuelo Cañedo comenta que qué tal y tanto por no hacer nada. Beto Mendoza dice, hijos de ya saben, no entiendo por qué. Al INE, institución, bueno, recibe tantos recursos, ¿será que es parte de los que ponen a los ineptos presidentes? Bastante molesto, Beto. Carlos Garay, algunos comentarios, no los voy a leer todos, obviamente son muchísimos, y algunos obviamente los voy a tener que omitir por su contenido, que no es el adecuado para este programa, pero ustedes los pueden leer todos en nuestro fanpage en Facebook. Dice Carlos Garay, y el pueblo sufriendo, como siempre, ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? Paloma Ramírez, fuera todos ellos, recuerden, el poder lo da el pueblo y el pueblo se los puede quitar. Dice Luis Miguel López, que no chin cuando hay gente que recibe 1,000 pesos de aguinaldo y aparte roban. ¿Cuándo se les va a acabar a estos desdichados? Mayra Martín Dilce dice, y ciudadanos muriéndose de hambre. Y así, obviamente, la tónica va en ese sentido de todos los comentarios que hemos recibido en relación a este post, porque realmente es que no hay una congruencia, no hay una coherencia en cuanto al discurso y los hechos. Se gasta muchísimo dinero en instituciones como puede ser el INE, el Senado, etcétera. Y muchísimos recursos, para eso sí hay mucha lana, para eso sí hay, y basta y sobra, ¿no? Para construir edificios, para modernizarlos. Y al final ni siquiera cuadran las cuentas entre lo que se gastaron realmente y lo que cobraron por esa obra o por esa cuestión en particular. Para eso sí hay mucho dinero, pero no hay para situaciones tan urgentes como puede ser combatir la pobreza en el país, el hambre. En estos momentos, ¿cuántos mexicanos no tienen dinero para comer, para subsistir con más básico? Muchísimos. Es una cantidad importantísima. La educación, todos hemos visto a través de las redes sociales, que afortunadamente todavía no están censuradas, todos hemos visto cuántas carencias padecen escuelas rurales, escuelas que se encuentran en las sierras, etcétera, que no tienen ni para pizarrón, ni para gises, ni para instalaciones. Pero eso sí, vean los edificios que quieren construir o que están construyendo para distintas instituciones políticas. Y a políticas, en teoría, ¿no? Pero bueno, ahí sí hay mucho, mucho, mucho dinero. Para otras situaciones, como puede ser el sueldo, las gratificaciones, los las dietas, los aguinaldos de los políticos. Entonces, ahí sí, como pueblo mexicano, como ciudadanos, tendríamos que alzar la voz, ¿no? Ya por este medio ustedes se están enterando. Queremos crear una comunidad de radioescuchas crítica, inteligente, por supuesto, que todos ustedes lo son, y que estén enterados, informados de estas situaciones. Mucha gente nos ha dicho, ¿para qué nos dice si no hacemos nada? Yo creo que si lo seguimos difundiendo, lo seguimos informando, va a llegar un punto en el que el pueblo diga ya, hasta aquí, y vamos a hacer las cosas bien. No se trata de ser agresivos, ni anarquistas, ni mucho menos, sino de hacer un cambio. Crear un cambio donde los políticos entiendan que la voz del pueblo es fuerte y la tienen que escuchar. No hay de otra. Porque nosotros, repito, somos los que pagamos sus sueldazazos que tienen todos ellos y por lo tanto tenemos todo el derecho del mundo de actuar y de quejarnos, por supuesto, aunque por ahí el gobierno federal nos haya dicho que ya chole con nuestras quejas. Pues yo creo que no, para nada ya chole con nuestras quejas, al contrario, es cuando más tenemos que alzar nuestra voz, sobre todo si tomamos en cuenta que, de acuerdo a los estudios realizados recientemente, nuestro presidente actual es el que menos aprobación tiene de los últimos tiempos, y está reprobado en cuanto a la opinión pública sobre su gestión, sobre su mandato. Yo creo que por ahí ya comienza a despertar la gente, a mí me parece fantástico. Y poquito falta para que el pueblo diga, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿no? ¿Qué pasó con ese abuso? Ya casi empezamos con las asesorías, por ahí nos están preguntando que si ya vamos a comenzar. En unos instantes más vamos a comenzar con las asesorías. Hay otro tema interesante que finalmente lo reconoce la gente que lo tiene que reconocer. Y es que hace un par de días, don Agustín Carstens, el mero mero de Banco de México, el que dice todo lo relacionado a Banco de México, pues advirtió, el martes pasado advirtió sobre la aparición de signos de sobreendeudamiento en algunos hogares del país, en particular aquellos en los que los integrantes han contratado préstamos personales o garantizados con la nómina. Bueno, don Agustín, nosotros, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, tenemos de existir 7 años ya. 7 años y contando, este septiembre pasado. Y desde hace 7 años nosotros ya lo sabíamos. Existe un grave problema de sobreendeudamiento en muchísimos hogares mexicanos. Y esto derivado a, pues, la desestabilidad económica que prevalece en el país. La gente no tiene dinero por inseguridad, porque no hay recursos, porque la economía se encuentra actualmente totalmente congelada. No hay flujo de capital dentro del país. Y el poco que hay, muchas veces se va al extranjero. Entonces, qué bueno, finalmente lo reconoce, ya es un paso, ya era hora. Ahora lo que hace falta, don Agustín, es que se corrija esto, ¿no? Como Banco de México, como la institución responsable, hasta cierto punto, de todos los bancos que se encuentran en el país, yo creo que va siendo hora de comenzar a crear una cultura financiera, de hacerle saber a la gente de qué manera se utiliza, algo tan básico, como de qué manera se utiliza una tarjeta de crédito, porque nosotros tenemos estudios realizados a lo largo de estos años y la mayoría de las personas que tienen una tarjeta de crédito no entiende bien para qué se usa, cuál es su nivel máximo de endeudamiento, cuál es el nivel máximo de una persona para poderse endeudar, en qué momento es conveniente obtener un crédito y en qué momento no obtener el crédito por obtenerlo. Y también por parte de los bancos, el hacer estudios reales, socioeconómicos, responsables, para saber hasta qué punto le pueden prestar dinero a una persona y evitar precisamente esto, don Agustín, que usted comentó el otro día, el día martes, de que hay signos de sobreendeuda en las familias mexicanas. Bueno, pues ya está, ya lo dijo. Ahora, por favor, ¿de qué manera se va a corregir este sobreendeudamiento? Políticas de apoyo reales también, porque una cosa son las medidas preventivas y otra cosa son las medidas correctivas. Gente que tiene deudas impagables en estos momentos, que nuestra organización les está ayudando, pero hemos ayudado a 20,000 personas apenas, 25,000, de casi 2 millones de personas que se encuentran en este momento sobreendeudadas. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente. Ok, háganlo ustedes, busquen la forma de hacerlo. Hablen con los bancos y que a todas estas personas que se encuentran en este problema les den condiciones reales para que puedan pagar sus deudas. Y entonces acabamos con este problema, don Agustín, pero de verdad háganlo. decirlo, decir, bueno, hay sobreendeudamiento, pero bueno, y luego, ¿qué sigue? ¿Qué propone? ¿Qué vamos a hacer con todas estas familias que se encuentran en esta situación de sobreendeudamiento? Y que como opción buscan el endeudar para poder ir pagando sus deudas. Muchos comentarios, muchas gracias a todos ustedes por lo que nos comentan. Su opinión es muy importante para todos nosotros. Y ya vámonos a asesorías de una vez. En unos instantes más, en 4 minutos, les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Las primeras 2 personas en Facebook, por inbox, en nuestra página de likes, las 2 primeras personas que le respondan correctamente, cada una de ellas se va a llevar un libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su versión digital, ¿sí? En su versión digital. Bueno, entonces ya están más puestos que un calcetín, me da gusto. Le mando saludos en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radio DDD, radio triple D. .org. Le mando un saludo a las personas que ya están participando, que ya nos acompañan esta tarde de jueves 3 de diciembre, ya el último mes del año, jueves 3 de diciembre del año 2015, 3 de la tarde, 47 minutos, tiempo de la capital del país. Ahí está mi amigo y productor Helmi, le mando un abrazote y un saludo. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? B de Vaca nos dice, hola, por fin pagué una deuda con Bancomer. La carta donde indica que ya no tiene deuda, ¿cuándo le llegaría? Hace 2 meses que pagó el monto acordado. Por ley, los bancos tienen hasta 90 días naturales para hacerte llegar ese documento. Si la negociación la realizamos nosotros, mi estimado B, ponte en contacto con tu asesor para agilizar este trámite y que te llegue tu carta de no adeudo, tu carta finiquito. Pero también tú puedes acudir a la sucursal bancaria y solicitar un estado de cuenta, el cual tendrá que aparecer en ceros. A través de Twitter también ya muchas personas nos están escuchando. Por ahí está Todopoderoso, le mando un gran saludo. Y comenta, dice, estos políticos rateros que se vayan a la chi, ya que se mueran, dice Todopoderoso. Y es que sí da coraje, la verdad. Da coraje leer esto y luego enterarse de cuando... Nosotros recibimos cientos de casos todos los meses, donde llega la gente ya con un problema de sobreendeudamiento grave. Y platicamos con estas personas, con la gente que acude a nuestras oficinas, nos gusta mucho platicar con ellos, que nos platiquen su experiencia personal. Y es bien triste saber la situación que atraviesan, porque no dejan de pagar por irresponsables o porque se hayan confiado, no. Dejan de pagar por cuestiones realmente graves, como que perdieron su empleo, como que sus ventas de buenas a primeras, pum, se desplomaron, como que atraviesan una enfermedad grave, accidentes, cuestiones que no están en su control, que no pueden evitar. Y da mucha tristeza saber que ahora están tratando de hacerse de un ingreso vendiendo cositas, buscando la forma, ¿no? Y con unos ingresos pues muy bajos comparados con lo que percibían anteriormente. Entonces ver que no hay planes de apoyo para esa gente, que no existe un impulso real por parte de las autoridades para brindar seguridad, que esa gente que tiene negocios pueda vender, pueda producir, pueda generar empleos. O sea, es algo realmente triste y decepcionante, porque no vemos un interés real por parte de quien debe tener ese interés, por parte de los políticos, hacia esas personas. Un apoyo, algo que diga, ¿sabes qué? Mira, tú estás en esta situación, el gobierno te puede echar la mano, no sé, brindando seguridad, por lo menos. No queremos que nos regalen nada, que den lo que tienen que dar, lo que es su obligación. Por ejemplo, seguridad en todas esas zonas en las que no la hay, y que la gente hasta le piden derecho de los señores del crimen organizado, o del crimen y punto. Y por eso sus negocios hasta tuvieron que cerrarlos muchas veces, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Periquita 71 dice que, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Periquita, te mando un saludo y un abrazo. Francisco le manda saludos a Periquita. Alex dice que si el banco le dice que no habla ni negocia con nadie más que el deudor, ¿cómo puede pasarlo con nosotros para que nosotros lo atendamos y no estén marcando todos los días, mañana, tarde y noche? Mi estimado Alex, es muy sencillo. Lo que tú debes hacer es ya no dar explicaciones. Tú solamente dale el número que te dimos nosotros al banco y deja de contestar. Ya no les respondas. Porque si tú les respondes, el banco no te va a dejar de llamar. El banco deja de llamar cuando ya no encuentra respuesta por ese lado. Y entonces nos va a empezar a llamar a nosotros, ¿sí? Si el banco se pone en esa posición, tú dirías al banco, bueno, entonces yo me voy a arreglar contigo y no con tus despachos de cobranza, porque al final del día tú me prestaste ese dinero, ¿no? Ahí está la lógica del banco. Entonces tú tranquilo, tú estás en todo tu derecho, Alex, de que te representemos legalmente y de que te ayudemos con tu negociación. Dice Osem, el día de hoy se acaba de afiliar. ¿Qué hacer cuando los cobradores van a su domicilio? ¿Qué es lo que se les tiene que decir? Mi estimado Osem, seguramente te asignamos un número telefónico de emergencia. Ese número telefónico de emergencia opera 24 horas al día, 365 días del año, y es directo con nosotros. Si llega a ir un cobrador, tú lo primero que tienes que hacer es ver la posición del cobrador. ¿Cómo actúa? Si es una persona educada, responsable, que sabe hacer su trabajo, que te da opciones, pues tú tranquilo, tú atiéndelo, ve qué es lo que se le ofrece. No le digas que vas a pagar, por supuesto, porque obviamente en ese momento no vas a poder hacerlo. Pero ve qué te ofrece, ¿no? ¿Qué te propone? Por el contrario, si es una persona agresiva, que le gusta insultar, gritar, etcétera, de inmediato nos llamas al número de emergencia. En ese instante, no importa la hora, no importa el día, nos llamas. Y uno de nuestros asesores se va a encargar de apoyarte y de poner en su lugar al cobrador. Así lo hemos hecho miles de veces ya. Y nos da mucho gusto porque nos llama la gente a esos números de emergencia y nos dice, es que miren, tengo al cobrador y me dice que va a venir ahorita una patrulla y me van a embargar, y etcétera, etcétera. Y le decimos, no se preocupe, usted tranquilo. Comuníquenos con el cobrador, por favor. Y el deudor le dice al cobrador, mira, aquí están mis abogados. Y hablamos con el cobrador. Y le decimos que de continuar bajo esa línea de la amenaza, del insulto, los que vamos a pedir una patrulla somos nosotros. Y que estamos asesorando en este momento a nuestro representado para que pida el apoyo de la fuerza pública y que ya nos arreglaremos en el Ministerio Público. 99.9% de las veces, 99.9% de las veces, hablamos después con nuestro representado, con el deudor que está afiliado con nosotros y le decimos, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo el cobrador? Nada, ya se fue. Salió. A veces ni adiós dicen. Salen corriendo, se suben a su motito o si van a pie, pues se van caminando, no sé. El punto es que el cobrador desaparece después de esa llamada. Y pregúntenme ustedes si se vuelve a aparecer en casa del deudor. Jamás en la vida. ¿Por qué? Pues porque el cobrador solamente es un cobrador. Muchas veces no tiene ni la prepa terminada. Y abusan, ¿por qué? Porque se aprovechan de la desinformación, de la ignorancia que muchas veces tiene el deudor sobre sus derechos. Entonces, un que ya está representado legalmente, ya dice, no, por aquí ni me meto en problemas, en una de esas hasta el bote voy a dar. Mejor molesto a otros deudores que no estén respaldados. Ya vamos a hacer la pregunta para mis amigos en Facebook que se quieran llevar uno de los dos libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su versión digital, en su versión digital. Ya vamos a hacer la pregunta en este instante. ¿Ya la hacemos de una vez? Órale pues. Pregunta fácil, pregunta sencilla para mis amigos que nos están sintonizando en este momento. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Recuerden, la respuesta por inbox. No, porque sería un relajo estar leyendo todos los posts. La respuesta tiene que ser por inbox, ¿sí? Ahí les va la pregunta. A mis amigos de Facebook, ¿cuál es la dirección web de nuestra página de la estación de radio? ¿Cuál es la dirección web de nuestra página de la estación de radio? www.qué. www.qué cosa. Las dos primeras respuestas correctas que lleguen ahorita por inbox, las dos primeras respuestas correctas, ya comienzan a llegar. Cada una se va a llevar su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en edición digital. Digital, ¿ok? Para que no haya confusiones. Dice Volcom, ya le dimos respuesta. Volcom, mándanos un correo. Si ya no mandas, ocupes. Ya todos los libros, todos los correos, perdón, de libros atrasados, ya se les está dando seguimiento. Y en breve tendrás tu libro. Si no nos has mandado correo, Volcom, hazlo ahora a contacto@mdemiguelx.org. Nos dices, oye, yo gané y todavía no me llega mi libro. Y con todo gusto vemos qué está pasando ahí. Beto Acever. Dice, tenía o tiene una deuda con Banorte hace aproximadamente mes y medio. Recibí una propuesta de pago con un excelente descuento. Le mandaron carta a convenio, según él, bien redactada, e hizo el pago. El problema es que le dijeron los de Recremex, carta finiquito en un mes y no le ha llegado. ¿Qué procede? Pues primero verificar si realmente se aplicó ese pago, mi estimado Beto. ¿Cómo lo puedes verificar? Acude a tu banco y pide un estado de cuenta y ve qué es lo que dice. Si ya está en ceros tu saldo, bueno, pues ya pagaste. Si aparece deuda, pues evidentemente te engañaron, Beto, a saber. Por eso les repetimos, nosotros sabemos lo que hacemos. No se arriesguen. Si no saben negociar, déjenos ayudar. Nosotros les podemos ayudar a negociar sus deudas con el máximo descuento posible. Vean nomás. Estos cuates. Perfecto. A ver si es cierto. Vamos a ver, ahorita vamos a leer las respuestas que nos están llegando ya de nuestros amigos en Facebook, a ver quién se llevó su libro. Dice Francisco Alex, ya le está dando respuesta, muchas gracias, y consejo. Uca nos comenta, ¿ya se acabó el programa? No, todavía no, le quedan 3 minutos. Uca dice, buenas tardes, que si conocemos consultoría económica sin fin, le ofrecieron un préstamo, pero le pareció de los que ofrecen créditos milagro. También se hacen llamar gestoría, estabilidad y bienestar familiar. La verdad, ni los conocemos. Pero, mi estimado Uca, bueno, pues si te piden dinero por adelantado, mira, el primer paso, lo primero que tienes que hacer es pedirles el contrato. Dile, mira, me interesa el préstamo, pero dame una cuota para mostrársela a mis abogados, a ver qué opinan, ¿sí? Y desde ahí ya te das cuenta, ¿no? Si te dicen, sí, señor Uca, no se preocupe, aquí está la copia del contrato que usted va a firmar con nosotros, llévesela a quien guste, para que la lea y ya viene y ya hacemos todo formal. Es más, que venga su abogado si quiere. Bueno, eso ya es una muy buena señal, quiere decir que es una empresa que no tiene nada que ocultar, ¿no? Pero si te dicen, no, es que el contrato es confidencial y no se lo podemos prestar, sal corriendo de ahí, porque seguro te quieren estafar. Es derecho del consumidor de cualquier bien o servicio el solicitar copia del contrato que va a firmar para él mismo, llevársela tranquilamente a su casa y mostrársela a su abogado y a quien quiera. Nada de que el contrato es confidencial. Desde ahí ya estamos mal. Desde ahí ya estamos muy, muy mal. Entonces, Uca, ese primer paso, ¿no? Dile, mira, préstame el contrato. Se lo voy a llevar a mis abogados a ver qué opinan. Y ya te darás cuenta de la reacción de la persona, si te lo presta o no, ¿no? Dice Francisco, dice que si tienes duda, no hay duda. Yegnord, ¿cómo estás? Yegnord, un gran abrazo, qué milagrazo. Me da mucho gusto saludarte, qué bueno que te das la vuelta por aquí. Tengo el placer de conocer a Yegnord cuando teníamos nuestras oficinas en Avenida Tláhuac. Ya llovió de aquello. Le mando un gran saludo a Yegnord. Dice Yegnord que acaba de cumplir 6 años afiliado y el contrato dice que será por 6. Hay que renovar tu contrato, mi estimado Yegnord. Hay que renovar tu contrato para poder seguir ayudándote y que pagues tus deudas. Y es que hay personas que sí, obviamente, va a tomarle mucho tiempo que acaben con sus deudas. ¿Por qué? Porque atraviesan una situación económica muy, muy adversa o porque las deudas son muy, muy altas. Nosotros les podemos ayudar hasta por 6 años, pero si necesitan un poco más de ti, mucho más de tiempo, no hay problema. Simplemente nos avisan, ¿sabes qué? Ya pasaron los 6 años, me gustaría renovar mi contrato y se los renovamos sin ningún problema. Le mando un abrazo. ¿Ya hay ganadores? Perfecto, ahorita vamos a ver quién ganó esos 2 libros. Agenda 2016 en su versión digital del Pequeño Cerdo Capitalista. Y en la noche vamos a regalar otros 3. Así que si no se lo llevan ahorita, no se preocupen, en la noche pueden participar. Y si se lo llevan también, pueden participar otra vez, ¿por qué no? Dice Silvia, qué tranquilidad siente cuando nos escucha y contar con nuestro apoyo. Hombre, Silvia, para nosotros es un placer, de verdad, el poder brindar esa tranquilidad. Yo creo que eso es lo que mejor nos hace sentir. Saber que ustedes, después de escuchar estos programas, de hablarnos por teléfono, de leer la información que tenemos, se quedan más tranquilos. Porque es bien feo tener ese estrés y esa incertidumbre. Híjole, ¿y es que qué va a pasar y quién me va a ayudar? Es una gran satisfacción poder el saber que ustedes se quedan tranquilos, que en las noches cuando escuchan nuestros programas nocturnos o nos leen o como sea, pues ustedes ya se pueden ir a dormir y dicen, ay, bueno, si hay una salida, si hay una opción, sí voy a tener ayuda. Eso es lo más fantástico de todo esto. Y bueno, dice Mauro PCM a través de Twitter que cómo se participa. Mauro, nos tienes que seguir a través de Facebook en nuestra página de likes, en Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con casi 54,000 seguidores. Ahorita ya me reportaron que ya hay ganadores, pero en la noche, mi estimado Mauricio, vamos a tener otra mecánica igual, vamos a hacer una pregunta, las 3 primeras respuestas, cada una se va a llevar su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital, y para mis amigos en Twitter, como es tu caso, el próximo lunes vamos a tener una mediante mensaje directo. Nos mandan la respuesta y las 5, vamos a tener 5 libros más. Las 5 respuestas correctas, cada una se lleva su libro. Bueno, pues ya nos vamos, pero antes de irnos les vamos a decir quién ganó, quién se llevó estos libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su versión digital, ¿ok? La pregunta fue, ¿cuál es nuestra dirección web del portal de la estación de radio? ¿Cuál es nuestra dirección web? www.qué de nuestra estación de radio. La respuesta correcta era www.radiodd.com. radio@www.radiotriplededdedo.org. Y el primer ganador es Tony Alvarado. Felicidades, Tony. Y la segunda ganadora es Clara Gutiérrez. Felicidades a Clara. Son las dos personas que participaron y le atinaron, pero formidablemente. Muchas gracias a Arturo de León, a Omar Herrera, a Sonia Jacob, a HCG Salvatierra, a Mireya Rivera, a Rosario Flores, a Martínez Ayala, a Arturo, a Gris Bello. Bueno, a todas las personas que participaron. Les recuerdo que hoy en la noche vamos a tener mecánica nuevamente similar. Y vamos a tener tres libros. Pónganse las pilas, tienen que ser los primeros, porque hay mucha gente que nos escucha. Y vean nada más, ya se llevaron esto. Vamos a tener otros tres. Y vamos a procurar, como son libros digitales, yo creo antes de que acabe el año vamos a tener algunos más de regalo. El problema con los libros físicos es la distribución. Con los libros digitales, pues no hay un stock que diga es que son 1000 libros y se acaban, ¿no? Ahí podemos dar todos los que sean necesarios. Entonces, yo creo que antes de que acabe el año vamos a tener una mecánica para regalar algunos más. Entonces, no se desanimen, participen hoy en la noche, el lunes en Twitter, pues basta con que nos sigan en Twitter para que participen el próximo lunes también. Y antes de que acabe el año vamos a regalar algunos más. Bueno, gracias a todos los que participaron, les mando un gran saludo y un abrazo. A las personas que nos sintonizaron, que nos escucharon, que participaron, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, este programa es lo que es. Y los invito a que nos sintonicen hoy por la noche, de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche en su horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Un abrazo, un saludo, Helmi, muchas gracias por todo, productor, y hasta muy pronto.